te quiero de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serle sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Y mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderse, yo no sé qué haría. Para serle sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti, porque te quiero. Sabes que te quiero. Hacer otra cosa más que quererte.